Muy buenos días, hoy nos encontramos en vivo desde el malecón en la bahía de Acapulco. Tendremos un programa muy especial con la experta en sexo y comportamiento humano, Maruja Rodríguez, la renombrada y famosa escritora del libro Sexo Aquí y Ahora. Comenzamos con una rola que nos han pedido mucho de la famosa Bebe Linda, Bella Traición. Comenzamos. Su marido trabaja en una oficina de contabilidad. Sí. Trabaja con un hombre prieto de cabello rubio. Sí, sí. Tenga cuidado que se lo está sonsacando. ¿De veras? ¿Cómo se llama? Él se llama. Llame a Madame Sasu 01900-444-03. Desde que llamé a Madame Sasu, mi vida cambió por completo. Llame a Madame Sasu 01900-444-03. Estoy escuchando que tenemos una llamada, sí, bueno, ¿quién habla? Hola, me llamo Yuridia, quisiera mandar un mensaje a mi mejor amiga que está de viaje en Italia y pues te deseo lo mejor y que se ligue a muchísimos chicos guapos. Bueno, Yuridia, esperamos que tu amiga encuentre muchos chavos guapos, pero que no se olvide que también aquí hay buena mercancía. Vamos a comerciales, regresamos, sigan sintonizando en la mañana con Chuy, 1, 2, 3, 4, punto. Vámonos a comerciales. El sol no regresa, vámonos, suéltala. Estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Regresamos en la mañana con Chuy. Muy buenos días a todos los chavos y chavas que nos sintonizan en Acapulco y a toda la República Mexicana. Mandamos un besote para León. Continuamos con el programa. ¡Oh! Estoy escuchando otra llamada. Sí, bueno, ¿quién habla? Bueno. Bueno, ¿quién habla? Bueno. Creo que ya nos cortaron. Bueno, creo que solo es algo. Son tímidos. Otra llamada. Bueno, ¿quién habla? Soy Azucena Pérez. ¿Qué podemos hacer por ti, Azucena? Quiero dedicar una canción a mi novio Juan López, que amo con toda mi alma, y hoy cumplimos 3 días. Además de mandar un saludo a toda la banda de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Un saludote para allá, Azucena. ¿Qué podemos hacer por ti, además de eso? Quiero dedicar una canción. ¿Qué quieres que le ponga? La de... Espera. Ah, sí. Baby, te quiero, de Niga. Bueno, una canción para Juan López de Azucena. La esperanza, a ver. Y para que no cantes solo, el próximo 31 de octubre, no te pierdas a Juanes en el concierto en el Poliforum de la ciudad de León de los Aldama. Compra tus boletos en Ticketmaster. Ya casi llega la sexóloga y experta en comportamiento humano, Maruja Rodríguez, para contestar todas sus preguntas. Muy bien, continuamos con la programación. Esto es En la Mañana con Chuy. Let's go, girls. Regresamos, esto es En la Mañana con Chuy. Estamos con la sexóloga Maruja Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, Maruja? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí esperando que nos respondas unas preguntitas de la audiencia. Claro, las dudas que tengas serán respondidas aquí y ahora, como en mi libro. Y no olviden adquirir el libro, ya está a la venta en su librería más cercana. Tenemos una llamada, bueno. Bueno. Contesta. Bueno. Sí, ¿quién habla? Soy yo. Bueno, ¿quién es yo? Bueno. Yo, ¿cómo estás? ¿Tenías alguna duda sexual con la sexóloga? La verdad que sí. Hace varios días que mi novio y yo nada de nada. ¿Es mi culpa o el perro me engaña? ¿Qué puedo hacer para no perderlo? Es mi vida. Si me deja, no sé qué hacer. ¿A qué te refieres, querida, con nada de nada? O sea, que ya no hay intimidad, ni me mira. Ya no sé qué lencería usar. Estoy sin dinero. Lo gasté todo en películas, juguetes, mil cosas. ¡Estoy desesperada! Para empezar, busca otra manera de provocarlo. Además, no te sientas mal. Si no funciona, recurre a la charla sincera. Siempre puede ser el estrés del trabajo o algún otro factor externo ajeno a ti. Muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Solo era eso. Lo pondré en práctica. Gracias por su tiempo. Bueno, tenemos otra llamada. Hola, bueno, ¿quién es? Soy Estelita Gómez. Bueno, Estelita, ¿cuál es tu duda? Es que, fíjese, estoy enamorada de mi mejor amigo, pero no sé qué hacer porque no quiero perder su amistad. ¿Qué hago? Pues lo mejor en estos casos es que aunque tengas miedo, dile. háblale de lo que sientes. Recuerda que el que no arriesga no gana. Además, es mejor saber qué pasará si le dices a quedarte con la duda. Está bien, lo intentaré. Gracias por tu consejo. ¿Quieres dedicarle alguna canción al afortunado? Pues sí, quisiera dedicarle la canción de Miguel Bosé, Si tú no vuelves. Vamos a escuchar esta rola y agradeciendo la participación de la sexóloga Maruja Rodríguez, nos despedimos. Esto es En la Mañana con Chuy. De nada, cuando quieras. Nos despedimos, gracias por escuchar La Mañana con Chuy. Esto es Si tú no vuelves. Si no vuelves, no habrá vida.